Junio, ¿cómo le va, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Cintia? ¿Qué verbo nuevo que inventamos? Sí, el desengrietar. Y justamente acá los chicos me llevaban al plan futbolístico, pero evidentemente, mira, nuestros oyentes creo que están más centrados, porque, por ejemplo, Silvia Felchlin dice, hola, Cintia y equipo, desde Rosario, con toda la potencia, pasión y alegría que nos dejaron hace unas horas Alberto y Cristina. Bueno, no sabes el entusiasmo que hay, dicen, comencé a sentir euforia después de ver en Rosario ayer por la tarde, habrá esos miles, Fernanda Fontela, por ejemplo. ¿Cómo viste vos entonces el cierre de los actos de ayer? Mirá, yo creo que lo podríamos asociar a ese verbo que creo que es inexistente que vos planteás y compararlo con la anterior elección, ¿no es cierto?, donde se impuso en la ciudadanía la idea de la grieta. En cambio, en esta oportunidad, francamente, yo creo que eso va siendo superado y que lo que se va instalando es que hay un conflicto, efectivamente. La grieta es un sofisma porque el conflicto siempre existe en las sociedades, en la nuestra y en la de todas partes, conflictos de intereses económicos, sociales, culturales. Los actos muestran claramente, a mi juicio, ese conflicto que se expresa en dos proyectos políticos, económicos y sociales. El proyecto de la oposición de los Fernández claramente se presenta como un proyecto económico-social antagónico, que está en las antípodas de este, y eso forma parte justamente de un conflicto que subyace, insisto, en la sociedad. Y el otro, ahora, queda muy desnudo, porque ya no puede prometer, como en el 2015, lo que luego no cumplió. Entonces se desnuda que lo que hay es un formato vacío de marketing, planteando algunos argumentos que ya no tienen andamiento, como las mafias, el narcotráfico, no volvamos al pasado, pero no hay proyecto político, social, no hay el abordaje de ningún problema que viva la sociedad. Por eso los actos de ayer, creo que lo que expresan, además del simbolismo de la foto, de que la oposición se presenta con una multitud, con discursos con sentido, y el otro son pequeños actos porque le rehuyen a las multitudes, porque no pueden y tampoco tienen vocación. Pero lo más destacable es que no tienen ninguna propuesta de carácter político y social. Por eso, como para redondear, creo que eso es lo que se dirime en gran parte en esta elección. Si los medios de comunicación, con el poder económico y con el poder internacional asociados, van a imponer esta suerte de no mensaje y de no proyecto, salvo que digamos que el proyecto es la continuidad del actual, o se impone una propuesta política con un sentido de reivindicación social y de reivindicación económica y cargada de contenido. Francamente creo que se dirime eso, si la realidad se va a imponer o se van a imponer los medios de comunicación y su candidato de marketing. Bueno, es muy interesante, Juan Carlos, lo que decís, por un lado, coincidiendo entonces con la tapa de página, que fueron dos actos, dos modelos. Pero por el otro, lo que entonces está señalando es que la centralidad de la escena la ocupa la batalla cultural. Exactamente, exactamente. Y tenemos que reconocer que en el 2015, en esa batalla, más allá de las infinitas complejidades concurrentes a una elección, en esa batalla ellos lograron imponer algunas ideas acerca de la corrupción, justamente el tema de la grieta, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Francamente me da la impresión que en esa batalla cultural hoy asistimos a una situación muy distinta. Ellos no están pudiendo imponer esa ficción que no se compadece con la realidad. Quiero destacar algo que yo digo siempre: ¿hasta dónde los medios de comunicación son tan omnipotentes que pueden vencer totalmente a la realidad. Creo que eso no es posible, por lo menos en estas circunstancias, ya que estos 4 años de realidad macrista no van a pasar en vano. Una gran parte de la sociedad los va a abandonar y va a votar en un sentido contrario y distinto. Ahora, Juan Carlos... Por último, sí. Si uno ve lo que intentan argumentar los intelectuales del gobierno, del sistema más bien, como Pañi, como La Nación, como Morales Solá, uno ve que también, por más que tienen un alto nivel intelectual, están vacíos de propuesta, vacíos de contenido, y entonces sus argumentaciones son si Cristina se va a pelear con Alberto, si Alberto va a ser un monigote de Cristina, en fin, por allí llega a decir Pañi que Alberto va a ser una suerte de Chacho Álvarez de Cristina, en fin. Creo que todo eso se va a diluir y va a ser derrotado, ¿no?, conceptualmente. Juan Carlos, Pablo te saluda. Ahora, hay experiencias en la historia. Yo no voy a negar que los medios de comunicación tienen el poder que tienen, ni nada por el estilo. De hecho, hemos militado con mucha fuerza, sabiendo que por ahí pasaba muy buena parte de toda la pelea política, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en su momento. Sin embargo, a veces me da la sensación que eso ocupa demasiado lugar y le quita al análisis de la construcción política. Ayer, arriba del escenario, ¿no se vio una mucho mejor capacidad de conducción de la construcción política respecto de otros momentos, respecto de cómo se condujo la campaña 2015, incluso los primeros años del gobierno de Mauricio Macri? Digo esto porque en un eventual triunfo de Alberto, esa capacidad de conducción política también va a ser fundamental, ¿no?, para los consensos necesarios. Sí, entonces, retomando el tema anterior, el debate de siempre es hasta dónde, insisto, el poder económico, el poder internacional y los medios son capaces de condicionar en un todo. Yo francamente creo que no. Hay manipulación de la opinión pública, pero finalmente la opinión pública puede imponerse frente a las propuestas de ese oficialismo estructural, digamos, del poder. Ahora bien, para que eso pueda ocurrir, tiene lo que decís vos, efectivamente, tiene que haber una propuesta que la ciudadanía pueda percibir que es una propuesta que puede cambiarle la vida a la nación y cambiarle la vida a la propia ciudadanía, sus propias vidas personales o como colectivo nacional. Y en esta oportunidad hay un factor determinante que es demasiado clásico, pero que creo que es determinante, que es el tema de la unión. Se logró una gran coalición que expresa una unión y que simboliza entonces una voluntad política de asumir el gobierno, de asumir el poder con determinación y cambiar el rumbo. Y eso genera un gran impacto en la sociedad, en el pueblo. Es un clásico de la política. Encanta, entusiasma, porque muestra que hay una determinación de fondo de tomar la historia en sus manos sobre la base de acumular un poder desde la unidad y entonces cambiar la historia, alterar el rumbo. Creo que ahí hay una cuestión fundamental en la unidad, y eso impregna todo, y eso creo que expresa el acto de ayer. Efectivamente hay un cambio cualitativo en la política y yo diría en la lucha política electoral. Bueno, nos vamos a quedar reflexionando sobre tus palabras y me tengo que referenciar un poco en el lugar en el que estás ahora, profe. Decime por qué no viniste físicamente aquí a la radio. Ese Caruso, yo le comenté. Porque bueno, tengo un hijo que es profesor de Historia del Arte y me pidió que vaya hoy a Plaza San Martín a dar una clase de historia a sus alumnos de escuela primaria. Así que estoy yendo allá al Monumento a San Martín a bueno, a tener un intercambio con los niños y adolescentes sobre José de San Martín, lo cual a mí realmente genera un gran entusiasmo, así es. Y te voy a pedir, por favor, entonces, Juan Carlos, cuando nos reencontremos el jueves que viene, que nos cuentes cuáles son las preguntas o los comentarios que te hicieron los chicos y las chicas en ese encuentro. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Gracias, profe. Chao. El porteño de ley, que además es profe, Juan Carlos Junio, un placer, como siempre, escuchar sus reflexiones. Y además, fíjate, en cada intersticio, en cada posibilidad, cuando uno lleva en el alma la docencia, la difusión de ideas, de valores, allí lo tenés a Juan Carlos Junio, entonces, yendo a hablar con chicos y con chicas de la escuela primaria sobre San Martín. El jueves que viene nos va a contar entonces cómo fue ese encuentro, que siempre son muy nutritivos, fundamentales, esenciales, y además la mirada, ¿no?, sobre la realidad que estamos atravesando en estos tiempos que es